Hola, buenas tardes. Aquí una tarde más con vosotros y vamos a tratar hoy un tema, pues vamos a ver, un poquito peliagudo, ¿no? En un mundo convulso en que no hay más que recortes, recortes y recortes, eso sí, para todos no. Porque, por ejemplo, los gastos militares no sufren recortes, al revés, sufren unos incrementos bestiales. Que yo sepa, digo que yo sepa porque a lo mejor hay alguna especie de cosa muy oculta, no estamos en guerra con nadie. Entonces no veo la necesidad de estar comprando tanquecitos, avioncitos y armamento de última, yo qué sé, el último grito. Y sin embargo se están recortando gastos sociales tan indispensables pues como son la salud, la educación, las pensiones, bueno, y multitud de cosas más. O sea, hay desahucios cada 3x4, no se está apoyando a la gente que a lo mejor se queda en la calle. Entonces no entendemos, o no entiendo yo, y parece ser que más gente, ¿por qué este aumento de los gastos militares? Ante todo voy a dejar, de que le mandamos recuerdos a Enrique Quintanilla iba a venir a hablar por Desarma Madrid, pero dado el frío que está haciendo estos días, ha cogido pues una gripe, un resfriado o algo por el estilo. Que te pongas bien, Enrique. Pero tenemos aquí a Ovidio. Ovidio, además de ser ya yo flauta, es asambleísta también de Desarma Madrid y está enterado de todos los entresijos. Buenas tardes, Ovidio. Buenas tardes, Amparo. Bueno, más tarde se incorporará Emilio, que viene por Lisístrata, que también es una formación antimilitarista. Pero que tenía una cita o alguna cosa, un compromiso, y viene un poquito más tarde y se incorporará algo con nosotros. Bueno, vamos a ver, ¿qué opinas tú esto de esta especie como de la diferida cospedal que está, no hace más que pedir dinero o se le está dando partidas y que además, según se rumorea, está recibiendo más dinero que las partidas que públicamente conocemos nosotros? Bueno, eso es un clásico en el ejército. Probablemente con Cospedal se agrave, ¿no? Pero la opacidad es la marca del ejército, la opacidad en los gastos, ¿no? Una parte es lo presupuestado, teóricamente, y otra parte lo gastado, que en muchas ocasiones hasta se duplica o más según los cómputos que se hagan, ¿no? Cosa que no pasa en ningún otro ministerio y que Montoro no permite absolutamente a nadie, ¿no? Bueno, no sé, tendrán alguna especie como de fijación militarista o no sé, no veo yo la necesidad. Y además es que, bueno, si se lo subieran pero los demás no recortaran de otras partes, como son los gastos sociales, llamémoslos así, que es un abanico muy amplio, ¿no? Entonces, pues me parecería, no me parecería muy bien, porque yo no sé para qué demonios queremos tanto cacharrito. Pero en fin, claro, sería más soportable. El gasto militar, a diferencia del gasto social, no tiene nada que ver con las necesidades, ¿no? Tenemos muchas necesidades sociales y se recorta el gasto. No hay ningún riesgo ni ningún peligro militar a la vista y, sin embargo, se aumenta el gasto. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto de defensa es porque tenemos que estar mejor defendidos. No, no. Ya hemos hablado más de una vez del negocio de la fabricación y venta de armas y el comercio de armas el año pasado con la feria de armas HOMSEC. Y bueno, hay que decirlo una vez más, la guerra es un negocio para unos cuantos y es la muerte y la destrucción para miles de personas. Y hay gente sin escrúpulos pues que se agarra ahí. Tenemos la tradición de tener un ejército para que nos defienda sin ningún rigor histórico, porque ¿alguien ha analizado para qué nos ha servido el ejército en los últimos 100 años? No lo sé, yo creo que siguen viviendo en los tercios de Flandes o algo por el estilo. Porque hace 100 años estábamos tirando pepinazos en el norte de África, no sé qué fronteras estábamos defendiendo. Para mí que era una guerra imperialista y de agresión, no de defensa, ¿no? incluso llegamos a usar armas químicas, ¿no? Otro elemento muy interesante de los ejércitos, y es que las guerras parciales se hacen también para probar armamento, ¿no? Hace 100 años probamos nuestras primeras armas químicas en Marruecos. Bien, bueno, y luego, ya que sacas el tema de las armas químicas, ya pues ya me lo pones muy facilón. Luego está el señor Aznar, que aprobó una guerra en Irak, que creo que está más o menos cerquita, sí, en busca de las posibles armas químicas, que luego no encontró nada. ¿Qué posibles? Reales. Créanme, señores. Así nos lo dijo nuestro presidente, y no he visto ninguna rectificación. Créanme, así con la solemnidad de la que era capaz Aznar, ¿no? Es que estaba iluminado por la Santísima Trinidad o por, claro, por los dioses o algo por el estilo, sí. Que luego nos meten en una guerra, guerra a la que ellos no van, pero que sí murieron, pues es gente española o no española, pero que estaba sirviendo en el ejército. Y gente, además, incluso, pues tenés el caso del PE, o sea... Vamos a ver, o sea, habría que hablar del desastre de Irak. Porque, habla. Porque Irak fue un desastre, ¿no? Fue un desastre para la humanidad, ¿no? Sin exagerar. O sea, se buscaban armas de destrucción masiva que no existían, que no había, y que, por supuesto, claro, no encontraron. ¿Qué pasa? Desde entonces el mundo es mucho más inseguro, ¿no? Atacamos a un pueblo, a un gobierno, y conseguimos que el terrorismo internacional se multiplicara. El mundo es mucho más inseguro desde que intervenimos en Irak. Una guerra injusta, luego hemos visto que absolutamente injustificada, como la inmensa mayoría de las guerras. Una guerra que no supimos parar, hubo una movilización tremenda, y eso va a hacer 15 años dentro de unos días, el 15 aniversario del comienzo de la guerra y de las movilizaciones anteriores, y creo que tenemos que hacer una reflexión y aprender de entonces. Para parar las guerras hay que prepararse y organizarse antes. No podemos estar esperando a las vísperas haciendo manifestaciones, por muy masivas que sean. Hay que prepararse antes, hay que atajar el militarismo y cortarlo de raíz desde los colegios, donde Cospedal quiere volver a implantar las clases de formación del espíritu nacional, hasta en los gasto militar, que los políticos se impliquen y nos digan qué necesidad hay de ese gasto militar. Hay que hacer objeción fiscal al gasto militar, es decir, hay que impedir las exportaciones de armas a otros países, como están haciendo el movimiento antimilitarista y feminista de Bilbao, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer y es bastante urgente, porque nos pueden estar preparando la siguiente guerra, y con cada guerra el mundo se vuelve más inseguro. A ver. Que no nos engañen. Sí. Explícame qué es eso de adoctrinar en los colegios a los niños. O sea, muy clarito, porque se queda muy claro. O sea, se rasgan las vestiduras porque dicen que, por ejemplo, en Cataluña se adoctrina a los niños enseñándoles a hablar en catalán y estudiar en catalán, y ahora nos los quieren adoctrinar en esa especie de amor patrio que yo no veo, claro, que no le veo yo la utilidad. Entonces eso es la o sea, quitan filosofía, quitan o sea, cosas que sirven para enriquecer el espíritu, y ahora los quieren embrutecer. Vamos a ver, es muy evidente, al PP no le interesa para nada la cultura, la formación crítica. Lo que le importa es que haya gente obediente, inflamada de amor patrio, inflamada en sentido real, de los que se desgañitan gritando viva España y se les erizan los pelos ante la bandera, ¿no? A mí me parece muy bien que en la escuela se hable de todo, pero ¿de verdad la escuela va a explicar cuál es la gloriosa historia de nuestro ejército en el último siglo? ¿La escuela va a explicar por qué los militares se levantaron contra una república? ¿La escuela va a explicar por qué en la transición había un pánico a la intervención del ejército, que de hecho sucedió el 23F? Todo eso lo va a explicar la escuela, va a explicar cómo nos defiende nuestro ejército. ¿O solo va a haber vivas a España, besos a la bandera y amor patriótico por todos los lados frente a otros pensamientos? Claro. Bueno, o sea, claro, porque es que además ahí crean ya una barrera, o sea que estamos aleccionando, verdaderamente las familias de la gente, pues esta ultraderecha estará contentísima de que esto pase, ¿no? Porque claro, así claro. Sacarán a sus hijos tan ricos como los padres. No nos engañemos, solo una parte es borrica. Bueno, sí, pero... hay otra parte que saca muchísimo provecho del amor patrio y de la bandera. Esto sigue siendo un recordemos negocio. Que detrás de la bandera se esconden muchas cuentas en Suiza, ¿eh? Pues sí. No, y tras de la bandera están los chinos, porque todas las banderas cambian. Bueno, sí, es eso. Que se han vendido estos días. Es el beneficio indirecto más perdonable, ¿no? Sí. Lo imperdonable, pues es eso, todos los que se forran con las empresas de armamento y con el amor patrio, haciendo negocios en el extranjero con marca España, financiando al PP, etcétera, etcétera. Es muy claro, ¿no? El problema del ejército es un tema clarísimamente ideológico. No tenemos necesidades de defensa, pero hay que mantener el neoliberalismo en el mundo y somos los monaguillos del imperio. ¿Tenemos necesidades de defendernos? No, no tenemos. Estamos rodeados de países amigos. Podíamos perfectamente ser un país neutral sin ejército. No pasaría absolutamente nada. Sí, así funciona, por ejemplo, en Suiza. Suiza tienen una especie como servicio militar, que van unos cuantos días, se pasean por allí, luego se marchan a su casa. Pero lo bueno es que incluso les dejan todo, yo creo que el uniforme y todas esas cosas, se lo llevan a casa hasta que lo vuelven a llamar. Pero vamos, que no es obligatorio tampoco, ¿eh? Y ya ves tú, si no tienen ellos fortunas y fortunas que defender, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, voy a hacer un inciso porque ha llegado Emilio. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyes bien? Yo te oigo muy vale. bien. Sí. Vale, no, hombre, es que digo, como no hemos hecho pruebas, acércate más el micro, por favor. Vale, vale. Sí, Emilio pues viene pues de Lisístrata, no esto, sí, y pues de alguna asociación más antimilitarista. Bueno, hoy día las asociaciones antimilitaristas están un poco difusas, como ha sido casi siempre, porque de hecho el movimiento de objeción de conciencia era un movimiento, es decir, gente que se une, que se reúne, que conversa, que toma decisiones, que organiza y propone actividades y propuestas, y así estamos. Yo básicamente... pues tengo buena relación con Mujeres por la Paz, también con Mujeres de Negro, que aunque son todas mujeres, pero son de grupos distintos y no son contradictorios, simplemente cada una tiene sus matices y enfocan el trabajo de una manera un poco diferente, pero sin lugar a duda ambos grupos están por el pacifismo radical, como si dijéramos de verdad, o sea, de verdad la paz sin armas y sin violencia, ¿no? Y pues también mantengo contacto con algunas personas de objetores de antes. Y bueno, Lisístrata es una página web en recuerdo de una antigua luchadora de la época bien antigua, porque mujeres no violentas ha habido, pues... lo que es que antes no había historia, ¿no? Parece como que la historia es reciente, pero no, en la antigüedad también hubo, y mujeres, muchas mujeres, las mujeres han luchado mucho contra la violencia, quizá porque lo han sufrido bastante también, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, tú no lo sabes porque ha sido un poquito tarde, pero Enrique Quintanilla nos ha caído víctima de la gripe y de los fríos invernales y no va a poder venir. Te lo digo porque cuando comentamos la gente que iba a participar en la tertulia, por decirlo así, pues también se lo mencionábamos a él, pero ¿qué vamos a hacer? Son gajes del oficio y son cosas que pasan con el directo. Sí, así sí. Es. Bueno, un poquito, pues por resumírtelo, pues hemos empezado hablando un poquito pues de lo que significaba pues que el tema, o sea, del que partimos es los gastos militares versus los gastos sociales, ¿no? ¿Cómo es posible que se estén dando estas partidas tan grandes de dinero, que no todas, como hemos hablado ya con Ovidio, no todas son públicas, que reciben más ayudas de las que la gente sepa, y luego, sin embargo, están recortando en sanidad, están recortando en educación, se está recortando en todo, en pensiones, y cada vez se recorta y se recorta más. Entonces, nos parecía a la gente, llamemos de bien, absurdo, por total, en que oye, que se podían recortar los gastos militares, que no hace ninguna falta que les compren tantas cosas nuevas, que no entramos en una especie como de competición en plan testosterona de yo la tengo más grande que la tuya. Y que entonces, pues que mi armamento es más chulo que el de al lado. Es que no sé, es que me parece una cosa tan infantil. Que no sé. Pues sí. Desgraciadamente parece infantil, pero es terrible. Sí, es terrible. Y yo creo que, pues es que desgraciadamente, aunque las personas de a pie tenemos que movilizarnos y tenemos que participar y sugerir, pero las que tienen poder tienen un poder impresionante y parece ser que hasta la no sé la testosterona se mete en la política. Yo no sé por qué será eso, pero la racha que tenemos ahora es de muchísima testosterona. Yo creo que, bueno, pues así como la caída del muro de Berlín fue un paso que nos hacía ver con cierta ilusión el desmantelamiento de los bloques militares, pues los sistemas políticos que se fundamentan en la testosterona pues han encontrado su base pues posiblemente en torno al atentado del 11 de septiembre de las Torres de Gemelas. A raíz de eso, pues dale testosterona y ataque y ataque y guerra, y un pretexto maravilloso para poder atacar, hacer la guerra, disfrutar como disfrutan los grandes poderosos, que pues se piensan que cuanta más guerra, más muertos, más armas, como que eso es el poder. En eso, bueno, sí, para ellos sí, porque ganan mucho dinero, lo que ha comentado Ovidio antes, ¿no? Que evidentemente cualquier guerra reporta unos beneficios a ciertas personas enormes, ¿eh? Y que aquí pues estamos supeditados al poder en la sombra, que es el poder monetario. Claro. Nos quieren engañar diciendo que, bueno, que todo este gasto es para mantener la paz y para defender la democracia, ¿no? Sin embargo, la verdad es que es un bloque para mantener el neoliberalismo y los negocios que el neoliberalismo trae consigo para muchísima gente, ¿no? Absolutamente para nada la democracia, lo acabamos de ver con las elecciones en Guatemala. No te faltes tampoco ir de tan lejos, ¿eh? Aquí tenemos las de Cataluña, también, sí. Que como no les gusta quién ha salido, pues entonces... Claro. Vamos a ver, y la inmensa mayoría de las dictaduras del mundo están apoyadas por la OTAN, por Estados Unidos, con bases militares en países donde claramente están gobernando dictaduras. Se me ocurre Egipto y muchísimos más, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no nos vengan con el cuento de la democracia, las libertades y lo demás. No, no, es el negocio puro y duro, el neoliberalismo a tope, ¿no? Hay que defender los intereses de unas élites. Y España, pues somos monaguillos del imperio. Me parece que esto hay que decirlo claro. O sea, no estamos defendiendo la libertad de nadie, no estamos defendiendo la paz en ningún sitio. ¿Te das cuenta? Porque la paz no se defiende. Ni estamos defendiendo al pueblo español, que cada vez está más hundido en la miseria, porque es que empiezas a mirar el panorama que hay, y es que desde luego... Es a veces hasta desesperante, es desesperante, o sea, lo que ves, gente, desahucios todos los días. Y es que no nos defienden porque es que nadie nos amenaza, o sea, que no nos pueden defender porque nadie nos amenaza. La amenaza son ellos. Efectivamente. O sea, el propio gasto militar es una amenaza para el pueblo, es una amenaza para la ciudadanía. Y ahora que hablabas... por ejemplo, del acceso a la vivienda, el fomento de la edificación, los problemas que la paz ha sacado a la luz del problema de la vivienda, pues bueno, gastamos en defensa pues más de 12 veces que lo que gastamos en acceso a la vivienda, en el fomento del empleo, que eso sí que es una necesidad y eso sí que es una realidad. Pues 12 veces más gastamos en defensa que en eso. O gastamos 236 veces más en gasto militar en defensa que en el fomento del empleo. Con los millones de parados que tenemos, pues ahí se invierte una miseria. Por si queréis otro dato, que al final pues los datos da los datos, a veces nos confunden. Sí, ¿no? Ponernos a llorar de un momento a otro es posible. Pero bueno, dalos, porque a ver si alguna vez... Por ejemplo, tal como tenemos la justicia, pues gastamos casi 5 veces más en defensa que en justicia. ¿En qué cabeza cabe, no? Claro, así nos va, ¿no? Una justicia colapsada, una justicia de parte, trufada por el poder. Creo que la situación es verdaderamente angustiosa, grave. Grave, muy grave, mucho. O sea... Y que el ejército lo que hace es agravar. Yo, de fondo, sobre todo con María Dolores de Cospedal, veo delirios peligrosos, ¿no? Veo delirios de recuerdos imperiales, de la España defensora del catolicismo, del nacionalcatolicismo. El nacionalsindicalismo era, ¿no? También, ¿no? Y el nacionalcatolicismo también, esos curas que bendecían el cañones. El nacional lo unía todo, ¿no? Y la imagen esa de hace años de Cospedal con la peineta en... las procesiones del Corpus, pues es muy relevante, ¿no? Cualquier día la vemos vestida de legionaria. Claro, eso no me extrañaría nada. Y con la cabra de la legión al lado, ¿no? Pero sí, yo creo que en el... O sea, ella es la que está jugando ese papel, pero la presión internacional y el movimiento internacional es increíble. O sea, cuánta gente critica a Trump. Pero Trump está sacando adelante su iniciativa y su propuesta. Toma. Está en concreto, uno de los puntos en su programa electoral es aumentar al máximo los gastos militares. No solo eso, sino presionar a todos los países del club imperial para que aumenten al máximo. Ya desde que empezó en las reuniones con Europa, en las visitas que ha hecho a la Unión Europea y a la OTAN, que va incluida toda la Unión Europea, pues la petición, la exigencia es de aumentar al máximo los gastos militares. Y ningún país ha puesto cara rara ni se ha molestado. No, es que eso me preocupa como mucho, ¿no? Porque la gente está como letargada. España es de los países aventajados, ¿eh? Hay presión, pero qué bien esa presión, qué bien nos viene para decir lo poco que gastamos en defensa y que hay que gastar más. O sea, es una mentira más. O sea, no hay tanta presión. España, innecesariamente, creo que después de Francia, es el país más intervencionista en lo que la Cospedal llama misiones de paz en otros países. Es decir, España contribuye voluntariosamente, ¿eh?, a seguir el proceso neoliberal de apropiación de recursos en países a miles de kilómetros, como Mali, etcétera, etcétera, las intervenciones en Letonia. Nadie nos manda, vamos con muchas ganas. El ejército español era un ejército muy hundido moralmente, cómplice durante décadas de una dictadura militar, y ahora está resurgiendo un poco de sus cenizas y quiere ser puntero dentro del militarismo europeo, y lo está consiguiendo. El segundo país más intervencionista. ¿Qué nos han hecho a nosotros los pobres, la pobre gente de Mali, etcétera, etcétera? Que sí, que los gobiernos nos llamarán, pero en muchos casos gobiernos despóticos que oprimen a sus ciudadanos, y que lo único que queremos es garantizar que las materias primas de esos países van a poder seguir accediendo a precios baratos a Occidente. O sea, estamos invirtiendo en la explotación del resto del mundo. O sea, dejémonos de misiones de paz y digámoslo de misiones económicas, ¿no? Claro. Misiones de robo y rapiña, que en realidad es para lo que van los ejércitos fuera de sus países. Sí, dime, Emilio. Pues que ahí también juega un papel importantísimo la manipulación informativa. Parece desinformación, pero no es desinformación, es manipulación. Claro. En algunos periódicos se ve que la Cospedal ha prometido aumentar el gasto militar hasta el 1,80% del Producto Interior Bruto. Pero es que eso ya se está gastando. O sea, ¿cómo que aumentar? No, lo que van a aumentar es 18.000 millones de euros, pero el porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Y qué hacen los periodistas? Yo no sé por qué. Escuchan la rueda de prensa y repiten lo que dice la ministra. Claro. No se molestan en mirar datos, no, da igual. La ministra dice que va a duplicar, pero es que ya estamos en cerca del 2%. Sí, hay periódicos como ABC que dicen: España es de los países que menos gasto militar tiene. No es cierto. O sea, no es lo mismo el gasto del Ministerio de Defensa que el gasto militar. Porque el Ministerio de Defensa gasta una porción pequeña de lo que es el gasto militar. Eso, pues, ya, gracias a los amigos que tenemos, está muy estudiado. Y se sabe que están ocultando partidas, ya hay gente que se da cuenta. Pero muy pocas, sí. Pero eso de que somos de los que menos gastamos no es cierto. Gastamos, y sobre todo, es un gasto superfluo. Un gasto no solo superfluo, sino que es necesario para otras cosas. Porque ahí es lo que quería yo. Creemos que en España hay muchas necesidades importantísimas. Ahora la señora ministra, en nombre del gobierno, se ha comprometido ante el señor Trump, me imagino que se habrá puesto de rodillas, a aumentar un 80% los gastos militares. Pues, a ver, y por ejemplo los gastos en pensiones, un 0,25. Un 0,25. Este año en concreto el gasto militar ha subido un 32%. Bueno, el año pasado, el 2017, sí. Un 32%. Hombre, también es verdad que es porque la intervención general de la Administración del Estado, es decir, una especie de auditoría, vio que determinadas partidas no entraban, sobre todo la gran hipoteca que tenemos con la compra de armamento, ¿no? Una burbuja armamentista increíble, ¿no? Y claro, los intereses deben entrar ahí también, ¿no? Y entonces eso ha hecho que el gasto subiera pues un 32%, que comparado con el 0,25 de los pensionistas, pues está mucho más que bien, ¿no? Sí, de todos modos, es verdad que una cosa es el presupuesto de defensa y otra cosa el gasto, porque en defensa todo se admite. Se admite gasto oculto, se admite sobrepasar con mucho el propio presupuesto, se admiten gastos metidos en otras partidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en I+D, el 90% del gasto militar en I+D no está computado dentro del gasto militar. O la cantidad de gasto que el Ministerio de Industria mete a gasto militar sin considerarlo gasto militar, ¿no? A través de empresas como Navantia, etcétera, financiando programas de armamento clarísimamente. Pues es un gasto oculto, real, pero oculto. Euro a euro lo pagamos todos los españoles con esa finalidad. O el sobrecoste, por ejemplo, del submarino S-80, me parece, ese submarino. El que se hunde. Que se hunde, una chapuza en toda regla, que nos está costando una millonada. Cuando tenemos los colegios, que en algunas ocasiones se caen a cachos, los hospitales, que cada vez que llueve se inundan. Porque creo que el 12 de octubre ha tenido ahora la sección de pediatría, me parece que se ha visto inundada por las últimas lluvias, y han tenido que sacar los niños y llevárselos a otra parte, y dices, bueno, es que vamos a tener que crear un ejército que nos defienda de ese ejército hasta el paso que vamos, porque... No, yo creo que tenemos que tomar conciencia a los ciudadanos y no elegir a ningún político con estas previsiones de gasto militar. Y que el gasto militar sea algo público, sea algo sobre lo que se debata, sea algo que entre dentro del ejercicio democrático normal, que no sea algo oculto, algo que se da por hecho, ¿no? Que es lo que pasa hasta ahora. No he oído prácticamente ningún debate en el Congreso donde se hable seriamente de eso. De lo más serio que he oído fue al señor Rufián preguntarle a la señora Dolores de Cospedal si íbamos a tener que acabar comiendo cañones, ¿no? Porque es lo único que se gasta. De todas maneras, como tú dices... Pues sí, claro. O sea, si queremos profundizar en la democracia, que tanta falta hace por todos los lados, porque la crisis, en concreto en nuestro país, va a ser más grande todavía por el País Vasco y todo. Y en el fondo, es falta de democracia y de participación. Sí, sí. Entonces, como no hay democracia suficiente ni participación, ahora... están estudiando varias leyes, muchas de ellas están retenidas, creo que hay un montonazo sí, de leyes. Dan largas. Pues porque están esperando a ver qué pasa en Cataluña, y en vista de eso están otros partidos que si yo sí, que si no, que si sí, que si tira de floja, a ver quién puede más, a ver quién puede menos, pero... los políticos debaten de sanidad, de economía, de educación, malamente, pero hay políticos que debaten algo, pero de defensa. Sí, no se oyen apenas discrepancias, ¿no? Y eso es una gran pena y una gran laguna democrática. Y entonces, pues lógicamente en un país, como en cualquier empresa, como en cualquier familia, una vez al año revisamos las cuentas, miramos a ver cómo estamos. Yo dedico un día al año en revisar mi contabilidad doméstica, mirar un poco qué va a pasar este año, si voy a seguir con la pensión, si me la suben lo suficiente o no. pues el Ministerio de Defensa no sabemos cómo planifica, o sea, qué planes tiene, ¿no? O sea, lo único que hace, o sea, primero, ¿quién nos ataca? ¿Quién nos ofende? ¿Qué enemigos tenemos? Cuando hablamos claro, con la gente... Eso es lo primero, ¿no? O sea, que es que si no sabemos qué enemigos claro. tenemos, imagínate tú el submarino SS-80, que es tan maravilloso que lo han tenido que rediseñar otra vez porque es que no flotaba lo suficiente. O sea, no flotaba. Pero claro. creo que van a tardar 10 años en repararlo y adecuar todo eso. Y todavía no ha salido a flote. Aquí como que nos reímos, pero es que ellos hablan de millones. Y como ya no sabemos lo que son millones de euros, pero la gente por ahí, a lo de mi casa hay un comedor social, 300 personas todos los días. Pero con lo del submarino pasa como con las radiales, como con los aeropuertos, son infraestructuras absolutamente innecesarias que no hacen falta para nada, pero de las que buena parte de políticos y militares sacan un beneficio tremendo y solamente por eso les vale la pena. Pero y mira, 500 tanques Leopard que tienen aire acondicionado, música estereofónica, les ponen mirada externa que van controlando todo. Pero ¿a dónde vamos a llevar los tanques? No ¿Para invadir Francia claro. o Portugal o por si acaso? O la romería del Rocío, para saltar la verja. No tenemos enemigo, pero es un negocio para quien ha hecho la compra, que se queda con una buena parte, para quien vende luego la chatarra, en fin, hay toda una rueda de beneficiarios de todas esas cosas. Pero luego tenemos un problema, es que los pacifistas andamos con los bolsillos vacíos. Y no solo los pacifistas, yo creo que muchísima gente. Pero las grandes empresas como Lockheed, EATS, constructoras de aviones militares, están divinamente, van al Congreso con su traje, los dejan entrar. Yo pasé por el Congreso hace unos días y ya la policía me miró mal y me pegó un silbato, pero ellos entran, hablan con los políticos, les ofrecen, les dicen claro. que... Hombre, claro, es que se ha convertido allí en aquello que, ya puestos bíblicamente, es que hace falta que entre alguien con el látigo y eche los mercaderes del templo. En claro. este es el mercaderes del Congreso, en este caso, ¿no? Uh-huh. Porque es que es inconcebible. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa pues para descansar un poco y vamos a continuar con el tema. Me gustaría cuando volvieras pues que alguien me hablara de otro dislate como son las Bárdenas Reales. Me gustaría porque sé también que a lo mejor Emilio está también más enterado de que este año pues va a haber un congreso pacifista aquí, o sea, aprovechando por el aniversario de la muerte de Martin Luther King. Se van a hacer hay una serie de movimientos que están intentando pues llevar lo que es el antimilitarismo un poquito hacia adelante y bueno, y proyectos como qué va a pasar con el SICUR, que no es una feria de armas, pero ya aquí lo dejamos. Muy bien. $2 bilhões no mundo desumano. Corremos tal perigo na mão dos militares. São bando de fascista na corrida armamentista. Abuso desumano. acordam sem ter pão. Não basta terremotos que destroem milhões de vidas, só monstros nucleares espalhados na cidade. Ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano, ao mundo desumano. Não basta os terremotos, destrói milhões de vidas, há monstros nucleares espalhados na cidade. Na corrida armamentista existe uma chegada, é um planeta destruído, sem vida e sem mais nada. Hola, ¿os venís al Festiforo? ¿Pero cuándo es? Este, el viernes siguiente, el 16 de febrero a las 6:30. Pero a ver, ¿eso del Festiforo qué es? El Festiforo, pues es para preparar el Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018. Ah, uy, entonces yo voy. ¿Y qué más hay? Pues que va a haber música, imagino, y habrá pues encuentro y asamblea para ver qué se hace y también cuándo. Merienda de traje. ¿Tú sabes lo que es una merienda de traje, Tomás? Pues que cada uno lleva lo que puede. Yo voy a llevar tortilla. Y yo higos y, bueno, y otras cosas. Ah, bueno, yo unas aceitunas. ¿Y tú? Sí, yo también iré. No sé lo que llevaré, pero iré seguro. Bueno. Pues... Habrá música, habrá poesía... ¿La entrada cuánto cuesta? Entrada libre y gratuita. Ay, es un encuentro de toda la gente que quiera pues dar su opinión y enterarse de cómo se va a preparar el foro de este año, el Foro de Movimientos Sociales en Madrid del 2018. Y compartir lo más posible. Asamblea de Movimientos Sociales. Yo voy seguro. Bueno, pues vamos a seguir con el temita. Vamos a empezar con el tema, a ver lo que pasa con esto es también. Señores, apriétense los cinturones. Un parque natural utilizado como campo de tiro. Que sí, que es verdad, las Bárdenas Reales. Y si no, que se los pregunten a la gente de Aragón que está que trina. Bueno, de Aragón y de Navarra. Y de Navarra. Pues no solo parque natural, sino también... reserva de la biosfera, ¿no? Y bueno, en ese intento de congraciarse Franco con el resto del mundo, pues montó ahí un campo militar que luego se ofertó a otros países, ¿no? De tal modo que es uno de los principales campos de entrenamiento para la aviación, ¿no? Ahí se entrenan los pilotos de la OTAN, que luego enseñan cómo bombardear Yemen, intervenir en otros países. Ahí se entrenaron para la intervención en Serbia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay, bueno, pues serios motivos para estar en contra de precisamente de este campo de tiro. No solo por lo que supone para la naturaleza, sino por lo que supone como humanidad que sea un campo de entrenamiento casi de exterminio, podemos decir, porque no nos engañemos, los bombardeos acaban siendo bombardeos a la población civil, o sea, crímenes de guerra clarísimamente, ¿no? Y bueno, pues se acaba el convenio que duraba hasta este 2018 que había con Defensa, y la población de los alrededores, pueblos como Egea o Tudela, pues quieren que se haga un referéndum para ver si la población quiere que el campo de tiro siga ahí o no, pero nunca que sea algo que... automáticamente se diga esto es un campo de tiro, o sea que la población pueda decidir de algún modo en qué se emplean sus tierras, ¿no? Un espacio por otra parte comunal interesantísimo, bueno, y que puede tener múltiples usos, ¿no? Ahora mismo, bueno, al ser parque natural, los caminos están protegidos en la época de nidificación para que ningún paseante estorbe a los pájaros, lo que no impide que aviones haciendo un ruido infernal descarguen su arsenal de bombas, ¿no? Ahora mismo, ayer comenzaron unas maniobras con fuego real, continúan hoy y seguirán mañana, ¿no? Estos tres días Bárdenas está siendo bombardeada en ejercicios militares, ¿no? Y se han hecho algunas manifestaciones y hay convocada una manifestación para mañana en Tudela, en Pamplona y en Zaragoza, sobre las 7 de la tarde. La de Tudela creo que es a las 7:30, ¿no? Así que, mañicos, navarros, animaros a protestar, porque tenemos al ejército muy preparado para la destrucción de lo que nos queda de naturaleza y parece ser que también de muchas personas que de algún modo sobran en el mundo y forman parte de su negocio. Bueno, hablando de esto, vamos a poner una especie de rayito de esperanza. Este año 2018 se ha creado un movimiento que se llama No Violencia 2018. Porque la verdad es que no sé si habéis oído hablar de él, pero pues bueno, la situación, voy a leer un poquito, la situación del mundo en la actualidad es de guerra. Ya no estamos hablando de España, estamos hablando del mundo en general. Por un lado, una guerra silenciosa que mata de hambre, que mata por explotación y que mata en las fronteras. Y por otro lado, estamos viendo cómo se multiplican los conflictos armados por el control de las materias primas, que es lo que decía Ovidio. Aquí hay minas de lo que sea, o aquí hay petróleo, aquí de esto, pues ala, a saco, hay que defender, hay que salvarles, les guste o no. Ante esta situación, se está olvidando el inmenso patrimonio de la no violencia a la hora de enfrentarse con esta situación de guerra planificada y alimentada por intereses económicos y geoestratégicos. Parece oportuno abrir un tiempo de trabajo en intensidad que permita dar a conocer la historia de la no violencia y las posibilidades de actualizar sus hallazgos en el contexto actual. Este trabajo debe llegar al máximo número de personas con la mayor profundidad posible. Es evidente que no es tarea fácil, máxima teniendo la escasa experiencia colectiva de nuestro país y las simplificaciones que tanto abundan en las redes sociales. En estos tres años nos planteamos este primer objetivo de divulgación y de creación de una red de personas que honestamente se planteen impulsar en nuestro país la cultura de la no violencia. El año 2018 supone la conmemoración de algunos eventos importantes de la no violencia que pensamos que es importante conmemorar. El 23 de abril se cumple el 25 aniversario de la muerte de César Chávez. El 4 de abril se cumple el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King. El 22 de febrero se cumplen 75 años del ajusticiamiento de los miembros de la Rosa Blanca. El 18 de julio se cumple 100 años del nacimiento de Mandela. Y además hay que añadir unas fechas colectivas como es el 50 aniversario de la Primavera de Praga. Bueno, pues este movimiento, estar atentos porque iremos informando sucesivamente de lo que se está cociendo. Siempre es esperanzador de que se intente hacer un congreso de no violencia. No tenemos todavía fechas explícitas, pero cuando las tengamos ya informaremos. Me parecía pues que hablar un poquito de no violencia y salirnos del tema de las barbaridades y burradas que hacen pues esta gente, bueno, pues por no sé si se podían dedicar a aprender a hacer ganchillo, ¿no? Que es o puto de cruz, que relaja mucho. Algo útil. Algo útil, oye, y luego que lo vendan o lo regalen, ¿no? Emilio, tú habías oído hablar de esto. Sabemos que nuestra compañera DM pues está metida hasta los tuétanos organizando este congreso. Que bueno, pues que supongo que en su momento nos informará o nos pedirá un programa o nos pasará algo para que podamos informar. Nos gustaría llamarla, pero creo que tiene trabajo y está trabajando en un colegio y no es cuestión de sacarla de una clase. Pero en fin, hemos querido recordar el movimiento este de no violencia. Sí, sí. Bueno, hay gente que apoya la no violencia, pues... en general, personas con poca influencia, pero bueno, poco a poco se van consiguiendo cosas porque sí que hay numerosos grupos por el Estado español, aunque sean grupos pequeños. El tema es que cuando hablas con la gente, todo el mundo está de acuerdo en que no quiere la violencia. Pero el problema es más grande que ese. El problema es ser coherentes, o sea, y darnos cuenta de que a veces estamos apoyando la violencia sin saberlo. A veces apoyamos la violencia sin saberlo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se gasten 35 mil millones de euros? ¿Cuánto es eso? Eso no sabemos. Yo estaba calculando, eso puede ser... como casi 50 billones de pesetas en gastos militares. ¿De dónde sacan esas pesetas? ¿No las pone el señor Rajoy ese dinero? No, se lo ponemos nosotros. Deuda. ¿Lo ponemos nosotros? ¿Cómo es que lo ponemos nosotros? Y no nos hemos enterado. A ver, ¿cómo es que lo ponemos nosotros y no nos hemos enterado? Te he pillado, ya te he pillado. Ahora viene la declaración de la renta y pagaremos impuestos. Claro. Pero, sin embargo, hay algo que podíais explicar un poco, que es la objeción fiscal a los gastos militares, que se puede hacer perfectamente, es legal. Es legítima. No cabe ninguna duda. O sea, tú puedes decidir que tú, o sea, te dan a escoger dos cosas. O tu dinero que pagas van a gastos sociales, que debe ser que los gastos militares son sociales, no sé, o bien para la iglesia, que con la iglesia hemos topado, pero no te dan otra opción más. Oye, pues si tú eres no violento, si te parece que lo de las guerras no tiene por qué funcionar, ¿por qué no puedes escoger que no quieres que se invierta o, por ejemplo, que quieres que tu dinero se invierta en investigación al cáncer? O yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Es que podríamos escoger en qué queremos que se gasten, luego harán lo que les da la gana, pero por lo menos te quedan, pero no te dan dos cuadritos. Los gastos sociales, que claro, la mayoría, pues, dentro de lo que cabe, nos tiramos a los gastos sociales porque decimos no a la iglesia, no. Mira, hablando del cáncer, luego podemos hablar de la objeción fiscal. La Asociación Española contra el Cáncer ha calculado que cada año 25.000 personas se encuentran en riesgo de exclusión social por motivo del cáncer. O sea, no sé cuántas personas contraen cáncer al año en España, pero de todas esas personas hay 25.000 que por coger el cáncer se han puesto en exclusión social. Como si lo hubieran cogido porque les da la gana, ¿no? Porque era fruto... Y se quedan en la exclusión social, pero como hay que comprar maquinitas, que yo no sé, para los poderosos parece como si fueran máquinas de jugar a la guerra, pero que en realidad matan vidas y matan personas, y muchas. Y cuando no matan, pues imagínate tú esas máquinas que son súper sofisticadas, un Eurofighter. Y encima se estrella una de más, o sea... Es que encima hacemos el ridículo. Se hace el ridículo, pero malamente. Es que la cantidad de dinero que vale un Eurofighter, y tenemos 80, ¿y para qué lo queremos? ¿Para jugar a la guerra? ¿Porque para otra cosa? Negocio. Y afortunadamente no se utilizan prácticamente... Han mandado, como ya no saben qué hacer, han mandado una escuadra de Eurofighters españoles allá a Letonia. Fíjate tú qué riesgo corremos con los letonios atacando a España para defender nuestro patrimonio, nuestra soberanía. Qué malo eres, Emilio, es para que no se oxiden. Sí, sí, digo sí. yo, ya que han hecho el gasto. Pero sí, ironizamos un poco. Ahí, con el apoyo a Letonia, parece ser que iba el canje de que Letonia no dijera nada ni reconociera a Cataluña, ¿no? En fin, luego te enteras de sí. tejemanejes sí, de ese tipo que dices, hay que ver un inicio en de que qué los gastamos iban a apoyar. El dinero y quiénes nos están gobernando. Qué indecencia, qué panda. Inmoralidad. Qué panda. Sí, sí. Qué panda. Pero en fin. Y luego hay una reflexión que es que yo no sé, de verdad, no somos conscientes en qué país estamos. O sea, pues, no sé. Imagínate. 121.000 militares. Pero sí, entonces sí, tiene más aparatos que militares. ¿Qué es esto? Sí. No, lo malo no es solo los aparatos, sino que la mitad son jefes. Y cada jefe claro. tiene un soldado. ¿Qué te parece? No llega a dos. No llega a dos. Como los pensionistas, ¿no? Pero hay más jefes que indios. Pero es que no es solo eso. Es que además de militares en España, hay policía nacional que llevan pistola en la cintura. Sí. Y hay guardia civil que también llevan armas. ¿Cuántos hay entre Policía Nacional y Guardia Civiles? ¿Quién lo puede imaginar? ¿Cuántos pensáis que puede haber? No nos lo puedo. Todo por la seguridad. Todo por la seguridad. Y por la paz. 239 entre policía... 1.200 entre Policía Nacional y Guardia Civiles. Así que el otro día me fui yo con esta gente buena de no violencia a poner una pancarta de no violencia en el Senado, y antes de sacar la pancarta ya estábamos rodeados. Ya estábamos rodeados. Pues 7, favor, 8, Emilio, que por lo menos esa es la seguridad. Ni siquiera ¿cuántos la... erais? 4 policías, 8. Es que tenéis cara de peligrosos, ¿eh? Os ibais a liar a pancartazos. Es que ten en cuenta que ellos pancartas no tienen. Pero no solo eso. En España, además, hay vigilantes de seguridad. Porque es que, ¿y la claro, policía con municipal? La poquita policía... Bueno, es que si viéramos... Está la municipal también. No solo la municipal... Hay una cosa que se llama Mossos de Escuadra. También. Hay otra cosa que se llama Ertzaintza. Hay otras policías hasta en Andalucía. Entonces, es lo que yo digo. ¿Qué tipo de país tenemos? O sea, encima necesitamos aparatos súper sofisticados. Parece ser que la señora Cospedal está preocupada porque todavía se sentirá insegura. Yo no lo sé muy bien. ¿Se sentirá insegura que todavía? Que vaya al psiquiatra, que eso se lo puede hacer mirar. Porque está pensando en aumentar el 80% a los gastos militares, y parece ser que la gran medida de esos gastos no es en personal ni en cuidado del personal. Es en aparatos de matar. Claro. Es lo que da negocio, claro, no hay que darle vueltas. Sí, bueno, ahora que ha sacado el tema, pues ahora yo me acabo de acordar. Hemos hablado de las fuerzas de seguridad o de los vigilantes privados, los que están en el metro, los que están en empresas, los que están en esto. Y ahora este año no hay Homesec. El que viene sí, ¿no? El que viene habrá Homesec, pues habrá que volver otra vez a la lucha. Pero este año tenemos SICUR. Y el SICUR es otra feria que se celebra en el IFEMA, si no estoy equivocada, y que se dedica pues a vender pues aparatitos para toda esta gente de seguridad. Yo no sé si dentro de allí pues irá la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra y los vigilantes. Sí sé, y esto ha salido en el periódico, pero claro, en periódicos no oficiales o más menos, de que se les va a comprar a todos unas pistolas eléctricas, de estas que te sueltan un descargazo y te quedas ahí gilipollas en el suelo. Las Taser, que ya han matado a varias personas, uh-huh. aunque dicen que es para aturdir, pero tú imagínate que tienes un marcapasos. Te sueltan un taserazo y te quedas frito. Y además yo no creo que sea muy saludable que te suelten una descarga que te deja en el suelo convulsionando. Bueno, las formas de violencia están cambiando, van a cambiar. Se han cambiado las Pero la violencia de... está ahí. Es la misma. Ahora tú imagínate que le dan, porque yo no dudo, y no sé, que dentro de lo que cabe, pues habrá dentro de estas cuerpos gente, digamos, pues un poco normal, o sea, gente normal, de que a lo mejor pues tienen que hacer su trabajo y ya está. Pues decir, pero es que hay otros que están venados. Ya se están desarrollando soldados inhumanos, o sea, que son aparatos con forma humana. La investigación militar es tremenda, muy avanzada, está muy conocemos. ¿Me estás hablando de robots o sí, de robots? De robots. Sí. De todos modos, no nos apartemos de Sikur porque no. Es un tema interesante. Quiero decir que bueno, pues que ahí es una especie de submercado. Digo submercado por no decir mercado, pero bueno, que tiene su implicación con la violencia. Sí, y con la ideología y el robo de las palabras, que es un poco la tónica política últimamente. Vemos los malabares lingüísticos que hace el PP, ¿no? La Cospedal, porque tenemos paz gracias al ejército. O sea, el ejército es que les tienen un miedo. Y con la seguridad es otra palabra robada, ¿no? Sí, totalmente. Llaman seguridad a lo que es seguridad. Militarización de la sociedad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cámaras de seguridad. ¿Las cámaras de seguridad dan seguridad al ciudadano o dan seguridad al banco, al comercio, a las grandes superficies? No están pensados para el ciudadano, está pensado para el negocio. La seguridad es otro nicho de negocio del neoliberalismo que todo lo convierte en dinero, ¿no? Y la seguridad también. Eso que dices. De hecho, hemos visto cómo los aeropuertos se privatiza la seguridad, el Estado deja de ser él el responsable de la seguridad en una instalación como un aeropuerto y lo vende al mejor postor, a una empresa de seguridad, por ejemplo, como Eulen, que lo mismo se dedica a preparar comidas que a dar seguridad en un aeropuerto, pero vamos a ver qué sentido tiene eso, con tal de hacer negocio de todo, ¿no? El tema es que se preocupan de los síntomas, pero no de las causas. O sea, en vez de fomentar la convivencia ciudadana, la relación entre las personas, comunicarse, transparencia, no les interesa resolver los problemas. Solo van a castigar y perseguir. No van a resolver los problemas. Hombre, claro. Es que eso no es negocio. O sea, la paz, la justicia, eso no... Bueno, tienes ahí la famosa ley o leyes mordaza que se llama Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué seguridad le da al ciudadano? Pues que te cascan una multa o te meten en la cárcel porque no les gusta lo que has dicho. Entonces... A la primera de cambio. A la primera de cambio. Ahora ya... Por eso decía lo del robo de las palabras. Es que es muy serio. Tenemos que releer todo lo que se nos dice, ¿no? Ley de Seguridad Ciudadana. Y es una ley que te ataca, ¿no? Que no sé qué seguridad tiene el ciudadano. En general, pensando en esto, había elaborado un poco, a ver, una seguridad integral de las personas y de las comunidades, porque otro tema de la seguridad es que la seguridad siempre se piensa como algo personal o como mucho del núcleo familiar. Vigila tu hogar, etcétera, etcétera, cuida tu persona, pero para nada un aspecto comunitario, ¿no? Y es dramático, pero estamos viendo cómo gente se muere sin que nadie lo sepa y sin que nadie lo vea, ¿no? Pero ¿qué seguridad nos da eso, ¿no? que te puedas morir sin que nadie se entere, ¿no? Hemos creado una sociedad enferma, muy enferma, ¿no? Ese es el problema. Ese sí, es el problema. La inseguridad de que te puedes morir sin que a nadie le importe un pimiento. Y cada vez hay más casos. Hombre, y te encuentras que decir que que el vecino se dan cuenta porque olía mal en la escalera. Claro, es que es el único síntoma de inhumanidad, el mal olor. Pero claro, todo esto es que está provocado y además, promovido por este neoliberalismo que nos lleva al desastre, no solo humano, sino ecológico. Os cuento que forma parte de lo mismo, ¿no? Un chiste que me pasó, pero parece un chiste, pero es una realidad. Hace 2 días estaba yo en casa y llamó a alguien al teléfono. Soy de la empresa Securitas. Hemos detectado que en su barrio hay mucha inseguridad. Queremos venderle un aparato. Dije, ¿cómo? Dijo, pero si la inseguridad está en otro lado, más que en mi barrio. Digo, pero bueno. Claro, es el negocio, por el negocio. Y te meten miedo, pues eso, para luego venderte seguridad. Ah, no, pero si es que esta seguridad te la venden en los bancos. Incluso que te llama, no será la primera vez que me han llamado diciendo, oye, es que hemos pensado que si se hace, pone usted un equipo de seguridad en su casa, le sale pues a mitad de precio, o el primer año no paga, pero luego, ¿pero esto qué es? Yo digo, oye, ¿por qué tengo que poner yo una cámara en mi casa? Ese es el sistema que utilizan a nivel estatal. Para estar más seguros nos compramos 80 Eurofighters. Pero ¿de dónde viene? Vamos a ver. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está la amenaza? Claro. ¿Nos van a invadir los de Andorra o...? no sé. Bueno, pues... Imagínate tú 500 tanques para invadir el Mediterráneo. No sé cómo será, porque a Portugal no creo que los invadimos, ¿no? No tenemos ganas de invadirlos, ¿no? ¿Cómo...? Nunca se sabe dónde encontrará este gobierno el enemigo, pero ojo, que no hemos estado muy lejos de ponerlos camino de Cataluña. Ah, sí. Ojo, ojo. No, ya han ido tanques para allá. Ojo con la comedura de coco patriótica, que a veces da pánico. Claro. Pero bueno, no nos vayamos de Sicur. Vamos que a será de del 20 al 23 de este mes, ¿no? Y que desde Desarma Madrid pues estamos elaborando varios artículos, pues eso, con la idea de a ver qué seguridad tenemos, qué seguridad queremos, ¿eh? Y por dónde nos están engañando, ¿no? Bueno, Sicur es una feria comercial, es decir, se compra y se vende, por ahí pasarán personajes de los distintos negocios, y lo mismo te encuentras un casco de bombero, que está muy bien, que cuanto mejor sea el casco mejor, que la oferta de un cursillo sobre seguridad militar para militares y civiles, donde te ofrecen todo lo posible para que estés bien entrenado con las armas más modernas, ¿no? Y además, dado por expertos israelíes que lo tienen comprobado, que lo tienen comprobado en el campo de batalla, que es Palestina, ¿no? Pues eso te lo ofrecen ahí también, ¿no? O sea, que hay un mercado muy variopinto en Sicur. Por otra parte, no tenemos que olvidar que las guerras modernas, en buena medida, las empresas de seguridad están teniendo un papel importantísimo, ¿no? Recordemos que la guerra de Irak, que ahora va a hacer 15 años, las empresas de seguridad se forraron ahí llevando mercenarios, porque al final cumplían funciones militares, pero a base de mercenarios de África Central, de América Latina, etcétera, etcétera, que iban como conejillos de indias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si morían, pues no había que devolverlos a los Estados Unidos con la bandera puesta, la protesta de pacifistas, etcétera. Simples mercenarios que mueren, ¿no? Pero en realidad la guerra se ha convertido parte de un negocio sustancioso para estas empresas. En buena medida también estas empresas de seguridad formadas y dirigidas por exmilitares, ¿no? O expolicías. Casi siempre. Casi siempre, sí. Sí, sí. Además es que ya incluso te ves cualquier serie en la televisión y lo tienes bien claro, o sea, de que todos han salido, pues yo qué sé, que son, pues oye, con lo que tú dices, mercenarios que actúan en la sombra porque hay algún conflicto. No, yo es que no sé de dónde han salido esta gente, ¿no? A mí que me registren. Y esto pues los están convirtiendo pues en las series, por esto, en verdaderos héroes, ¿no? Que salvan vidas. En fin, vamos a dejarlo estar. Sigamos con el SICUR. Desarma Madrid, yo sé que es un tema que lo tiene como muy muy a pecho y que se está volcando precisamente en este tema, ¿no? Sí, porque tanto en la defensa como en la seguridad, esas dos palabras tan engañosas, lo que nos planteamos es que lo que nos importa es la seguridad integral, ¿no? La seguridad de las personas y de las comunidades, ¿no? Y esa ni nos la dan en general los cuerpos de seguridad, excepto bomberos y algunas. Sí, sí, que tienen su función. Hay que hacer. Que precisamente son los peor pagados. Claro. Excepto eso, el resto de necesidades y de inseguridades que podemos tener no nos las cubre para nada ni el ejército ni ninguna empresa. Por ejemplo, no veo ningún seguro que nos garantice que si estamos en una vivienda de protección oficial no nos acabará echando una empresa buitre de ella. Hay muchísima gente que se siente muy insegura, que siente que ve con inseguridad el futuro de sus hijos porque dice, ¿dónde van a poder conseguir una vivienda? Eso da mucha inseguridad. O que vives en un alquiler, ¿quién hace algo frente a esa inseguridad de no tener vivienda o de poder quedarte en la calle? Frente a esa sensación de seguridad, no vayas a ningún organismo oficial, no vayas al Ministerio de Defensa, ni siquiera a servicios sociales. Vete a la PA, que son los únicos que defienden la vivienda, que son los únicos que promueven soluciones reales, aunque sea ocupar una vivienda, ¿no? Lo mismo pasa con otras múltiples inseguridades. Tal como está el trabajo, te quedas en paro y ¿qué? Y ese ¿y qué? A mucha gente le tiene en vilo, ¿no? ¿Qué haces si te quedas en paro? Pues nada, ir a la calle. ¿Quién presenta alguna alternativa? Pues por ejemplo, el equipo de renta básica. Gente con un poco de sentido común que dice, si queremos vivir en una sociedad mínimamente humana y donde podamos estar mínimamente seguros, con cierta proyección de futuro, sin caer en la desesperación, hay que garantizar que si uno tiene mala suerte, se queda sin trabajo, tiene una enfermedad o lo que sea, tenga garantizada una renta para sobrevivir como mínimo. Y eso no es crear holgazanes, como algunos pues creen. Pues eso es lo que piensan muchos. Eso es dar un mínimo de seguridad a la gente, ¿no? Pienso también en la seguridad de que tus hijos, tus nietos, podrán tener una educación razonablemente digna. Pues si quieres tener esa seguridad, hay que meterse en la marea verde y luchar por la educación pública, porque los poderes están por privatizar también la educación y por convertirlo en otro nicho de negocio, ¿no? Y lo mismo pasa con la sanidad y pasa tres cuartos de lo mismo con la marea blanca. Claro. Con las pensiones, ¿qué pasa? Pues que nos quieren hacer entrar por el aro del plan de pensiones, pero que todos los planes de pensiones prácticamente fracasan, que la mayoría están en números negativos, excepto para los bancos, que siempre sacan provecho de los planes de pensiones, ¿no? Es decir, cuanto más privatizados estamos, más inseguros estamos, ¿no? Y cuanto más dicen defendernos, más nos atacan. Es la paradoja de la realidad, ¿no? Por eso esta feria de seguridad hay que darle una vuelta de tuerca a ver de qué seguridad hablan. Si hablan de la misma seguridad que la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, esa es otra, ¿no? Es el tema de la ley de seguridad ciudadana. Pues bueno, hablaremos de ella el próximo jueves. Ahí sí, sí, pues, meteremos también pues caña, pero que es evidente que no da ninguna seguridad, porque es que abres hoy en día, empiezas a leer noticias y es que cuando no hay un periodista implicado es un tuitero, y cuando no es un rapero, y cuando no es uno que ha hecho un montaje y le ha puesto la cara de un Cristo, a un Cristo le ha puesto su cara. Y le cascan una multa de 480 euros. Hombre, por favor. A ver, que por favor. Hacía muchos años que el mal gusto no se castigaba con la cárcel, ¿no? Se podía decir que qué horror. Volvemos a los tiempos en que la blasfemia era tema de cárcel, nada, y demás. Nada. Como se enteren los dominicos, vuelven a poner la Inquisición. No, no hace falta dominico. Ahora ya el Estado lo asume todo, ¿no? Bueno, pero por si acaso. Hablando de que decía Ovidio, necesidades sociales, mirando yo datos, dicen en Caritas, esto es actual, 10 millones de personas en España están en riesgo de pobreza. Eso quiere decir que tienen una renta media anual inferior al, o sea, inferior al 60% de la renta media de están por debajo del umbral de la pobreza. Sí, totalmente. 10 millones, pero ¿sabéis lo que son 10 millones? El 25% de la población. Sí, ya está bien. Sí. Es mucho. Esto por sin hablar de los cerebritos que se nos han ido escapando y que se han marchado al extranjero porque aquí no tenían solución, ni hay investigación ni nada. Que ya es una pena, ¿no? Que cerebros que aquí podían hacer una labor magnífica, pues los estén explotando, utilizando, o están haciendo su vida pues en Estados Unidos o en otros países, porque aquí es que no tenían salida. Aquí, entonces, que eso tal vez no se contempla, pero hay que... Es otra lacra que tenemos, ¿no? Sí, ¿Cuántas personas están en desempleo ahora? No lo sé, es que yo es que es una cifra que no me miro porque me da la depresión. Según ellos, estamos saliendo de la crisis, sobre todo ellos, ¿no? Sí. Que entonces, pero tú ves que claro, la gente pues se tiene que acoger a unos empleos misérrimos pagados por horas, a veces por horas se han llegado a hacer contratos de trabajo, y vuelves la semana que viene que hay que limpiar no sé qué y otras horas. Y como, claro, están por debajo del umbral de la pobreza, pues tienen que aceptar por dar de comer a sus hijos, que es lo que tú hablabas, que la renta básica, si dispusieran de un mínimo que les diera una dignidad, no tendrían por qué aceptar estas cosas. Pero claro, ahí ya perjudicamos al empresario. Claro, y lo mismo, pues se me había olvidado un elemento muy importante, ¿no? Otra seguridad que cada vez vemos más en peligro, ¿no? La seguridad ecosocial, es decir, que el aire que respiramos es un aire sano, que los alimentos que comemos son sanos y no con disruptores endocrinos. Los alimentos son basura hoy día. Que la tierra no se envenena con pesticidas y demás cancerígenos. Y todo eso se lo debemos a los movimientos ecologistas. No está el ejército ni los cuerpos de seguridad del Estado para ayudarnos a proteger los montes, etcétera, etcétera. ¿Qué va? Eso lo protegen ciudadanos voluntarios que trabajan que en allí, movimientos que ecologistas. Ahora ya volvemos a encontrarnos, yo es que como soy muy animalista, a los galgos ahorcados, que se acabó la temporada de caza, y como ya no valen para nada, pues mira, si yo tuviera que colgar a todo el mundo que no vale para nada, ojo, qué a gusto. Ya por Dios, Amparo. Hipotéticamente. No, pero ya. Parece que no salimos del tema, pero no es salirse del tema. Es ver cómo se utilizan los gastos militares y Creo que en Salvados en la televisión ha salido un programa de cómo utilizan a los animales en las fábricas de carne. Sí. Como si fueran objetos, peor todavía que objetos. Pues hablando de esto, tú que has explicado una anécdota, pues esto no hace tantos días. Yo evidentemente no tengo contratada ni la luz ni el gas con una de las grandes empresas. Y el otro día se me presenta un señor que me dice, mire, pues yo miré, pero vamos, vi que llevaba una cosa colgada del cuello, pero es que no pude yo discernir más. Y que es que vengo porque, mire usted, porque el gas y la electricidad que usted consume, esto es para que vea la seguridad, es que lo que voy a explicar, mira, que es verdad, verdadera, porque me ha pasado a mí. Claro, lo producimos nosotros. Como usted no está con nosotros, porque se ha cambiado, pues es claro, tiene usted una penalización. Digo, ¿qué dice? Ojo, digo, ¿cómo que tengo una penalización? Digo, primero, yo llevo un año en esta casa. Cuando yo entré, ya estaba, el dueño ya estaba con esta empresa. No voy a mencionar nombres para que no me acusen de hacer propaganda, ¿no? Por lo tanto, si supuestamente han penalizado a alguien, le han penalizado a él. Sí, pero es que ahora usted paga la luz de esto y ha hecho usted un cambio de nombre, por lo tanto, tiene usted una penalización. No sé si me dijo que eran 8 euros al mes, dice, porque claro, las grandes las compañías tienen que ganar algo. Digo que no ganan nada. Digo, es verdad. Yo cada vez sucursales de Cáritas, ¿no? Sí, y yo digo, pues pobrecitos, digo, vamos a ver. Entonces, claro, mire, si usted no sé qué, no sé cuántos, pues nosotros le quitamos la penalización. Le quitamos la revisión del contador, le quitamos no sé qué, no sé cuántos. Digo, oiga, ¿me está usted diciendo que yo no puedo contratar la empresa que me dé la gana para que me suministre la luz y el gas? ¿Me está usted diciendo que usted me está poniendo una multa porque no les estoy consumiendo a ustedes? Digo, mire, salga por la puerta, digo, porque le digo, dice, no, le van a llamar porque si deme usted su número de cuenta, digo, que no le doy mi número de cuenta porque ya me lo están facturando ni nada, no le doy nada. Y además no me pienso cambiar, porque estoy en contra de estar pagando un de esto que, pues usted, digo, pues mire, me alegro mucho, prefiero pagarle, digo, que me cobren 8 euros de más, según usted. Mire su contrato y verá, digo, que no la llamarán, digo, no, que no se molesten en llamarme, digo, porque no me pienso cambiar. Hala, muy buenas, vamos, es que te digan que no puedes, ya no tienes ni la libertad de consumir donde te dé la gana. A ver, esos son comerciales, ¿sí?, que les pagan según engaño y bueno, pues van con las artes que pueden. Sí, debían pensar, esta es una señora mayor, gente, claro, que si es no una se entera gente de nada, súper explotada, pues de los trabajos estos semiesclavos del neoliberalismo, que, ¿no? Pero que es que yo, por no perjudicarle, pero usted puede decir, deme usted el teléfono de donde viene, que voy a decirles a ver si es verdad que me están ustedes cobrando una multa todos los meses por no estar dentro de la de lo que ustedes quieren, ¿no? Y que me tengo que cambiar porque les sale a ustedes las narices, pues no me da la gana. Ya está, así de claro. O sea, que no pierda más el tiempo conmigo. Al adiós. Bueno, hablando de adiós, vamos a hacer un pequeño descanso. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar y dándole la máscara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia. La guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico. No abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro

un tema de actualidad candente en vísperas de la huelga feminista. O sea, yo creo que no han podido escoger mejor día, ¿no? Sí, muy bien. En fin. O sea que es los miércoles, todos los miércoles, de ahora. Sí. De aquí al 7 de marzo, ¿no? Uh-huh. A las 7:30. A las 7. 7 de la tarde. Puedes decir más o menos en la dirección, creo que está en Plaza Moncloa, ¿no? El Centro Cultural Moncloa, para la gente que nos está escuchando. Sí, el Centro Cultural Moncloa es bajándote en el Metro Moncloa. Allí está la Junta Municipal de Moncloa. Que es aquel edificio redondo. Sí, que sí. Exacto. Lo que pasa es que a esa hora de la tarde la Junta Municipal ya está cerrada, pero tiene una puerta lateral por donde se entra a las actividades culturales. La dirección concreta es Plaza de Moncloa número 1, me parece, sí. Sí, que la estaba yo buscando, pero bueno, todavía no la he hallado. Metro Moncloa, claro. Y bueno, las personas que dan las conferencias son del Centre de las, que es un centro de investigación en Barcelona y está apoyado por AIPAD. AIPAD yo creo que es una confederación, como si dijéramos, de varios, sobre todo de universidades que trabajan la investigación por la paz, principalmente y universidades que hay en España. Hay centros de estudio por la paz. Bueno, yo os iba a pedir, porque luego quería anunciar una serie de eventos que hay, pues que me parece interesante asistir a ellos. Os quería pedir, ¿os queda algún dato o alguna cosa más de las que queráis hablar, o sea, o conclusiones? Sí, yo quería ver más que datos. Datos, bueno, hay datos, muchos en internet. Ovidio ha dado muchos. El gasto militar es como 5 o 6 veces más grande de lo que es el Ministerio de Defensa. No tiene proporción ni relación con los enemigos ni con la defensa que necesitamos. Lo que sí que sería un poco, pues como decíamos, hay grupos interesados, pero sí es una inquietud de seguir viendo a ver qué hacemos, que pensemos un poco. Está la objeción fiscal a los gastos militares, que no la hemos explicado al detalle. Es verdad. Hablar un poquito. Normalmente, vamos a ver, la objeción fiscal es objetar, es negarse a contribuir por los impuestos a los gastos militares. ¿Eso cuándo se hace? Pues se hace en la época de la declaración de la renta. Ya sabemos que la declaración de la renta se hace desde el día 1 de mayo al 31 de junio. Entonces, pues claro, quien no haya hecho nunca la objeción fiscal, pues conviene que se informe antes, claro, para después hacer un seguimiento y ver cómo se hace. Al principio puede parecer un poco engorroso, pero en realidad no es tanto, solo que es que la primera vez, pues claro, sobre todo ahora que lo hacen todo por internet, pues te armas un poco lío. Pero sí sería bueno pues acudir a una persona que ya la ha hecho, o que la hace, o que sabe cómo se hace, aunque también en internet suelen aparecer muchas páginas. Eso normalmente en Google o cualquier buscador pones objeción fiscal a los gastos militares y te explican con mucho detalle cómo hacerlo, ¿no? La objeción fiscal pues no está legalizada, no hay una ley que diga cómo se hace, pero tiene una base legítima, y es que la misma Constitución dice que a nadie se le puede obligar a hacer algo en contra de su conciencia. Entonces realmente nos parece que contribuir a comprar armamento que sirve como poco para destruir, si no es vidas, por lo menos destruir, no construir, no es para construir. Entonces pues la idea es que cuando uno hace la declaración de la renta, al final, en la penúltima casilla, cuando ya está todo hecho normal y corriente, dice y yo, por motivos de conciencia, descuento el gasto, esta cantidad, porque no quiero que vaya a los gastos militares. Esto es importante de tenerlo claro, porque no es lo mismo que esa casilla que dice la Iglesia, los movimientos sociales. ¿Cómo es esa casilla? No, o sea, esto... hay una casilla que creo que es de las primeras páginas, entre las primeras, que dice: ¿usted quiere colaborar con la Iglesia o con los movimientos sociales? No, esto es mucho más que eso. Es cuando has hecho toda la declaración de la renta. Ahí ya... Una pregunta, Emilio. Sí. ¿Y entonces te saltas el marcar una de las dos? Ahí decides lo que quieras. No, no, pero vamos a ver. O sea, no tiene que ver. O sea, tú puedes poner o la Iglesia o movimientos sociales o ninguna de las dos. Sí. Existen las tres opciones. Y tú sigue con la declaración. Hoy día con Internet te lo dejan todo hecho. Solamente revisas un poco por si acaso ves que hay alguna cosa irregular o tal. Y luego ya, cuando está todo hecho, al final, antes de terminar... eso ya cada año, ahora mismo no podríamos decir exactamente el mecanismo, porque cada año cambian algún pequeño detalle, casi todo va por internet, pero a lo mejor cambian un pequeño detalle. Yo creo que, no recuerdo, yo la hago, entonces, pero no recuerdo bien si yo mismo con el ordenador escribo en la penúltima casilla por objeción fiscal a los gastos militares. No recuerdo si es eso o quizás algún año lo que hacía era que imprimía la declaración y luego yo lo escribía a mano el final. No recuerdo muy bien ahora cómo es, una de las dos maneras, pero sí, lo mejor es que ya a finales de abril ya hay páginas, sobre todo yo creo que Tortuga es quien más lo explica mejor, la forma, una página que se llama Tortuga, y hacerlo es más fácil. Hay personas que les da miedo, porque dicen, ay, si me pillan, pues no, si te pillan, pues lo lógico, lo normal es decir, bueno, me han pillado, pues pago, y ya está. Pero, por ejemplo, yo a lo mejor soy muy afortunado, o es que, no sé, pero me sale a pagar, pago, pues digo que he pagado... tampoco es un fraude, o sea, se trata de decir, yo dejo de pagar 60 euros o 120 y lo envío a un grupo pacifista que creo que me defiende mejor que el Ministerio de Defensa. Y lo envías y pones un recibo y una carta. No se trata de ocultar para nada, no, ocultar no, todo lo contrario. Tienen que enterarse bien de que es que estamos en contra. Por eso lo hacemos. Uh-huh. Y bueno, pues eso, mayo y junio. Pero cuando uno quiere hacerlo, es conveniente que lo vaya preparando un poquito antes. O por lo menos el mes de mayo, no dejarse las cosas para última hora. ¿Eh? ¿Y tú, Vidio, quieres añadir algo más? ¿Quieres comentar algo más? ¿Hacer hincapié sobre algo? Bueno, que en el 15 aniversario de la guerra de Irak, algunos grupos están promoviendo ese recuerdo, esa guerra que desgraciadamente perdimos, la de Irak, porque el mundo hoy es más inseguro. Y entonces hay que aprender esa lección y empezar a parar las siguientes guerras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha salido una iniciativa, en Twitter lleva el hashtag Planta Cara a la Guerra, con almohadilla y dos P's mayúsculas en relación al PP, Planta Cara a la Guerra, y bueno, que quiere que se recuerde lo que pasó, las grandes movilizaciones que hubo, el gran desastre que supuso. Y, por ejemplo, en Zaragoza, del 15 al 25 de marzo, han preparado unas jornadas en las que se hablará con el tema victoria, entre interrogaciones, sobre lo que supuso esa guerra y las guerras actuales, ¿no? Creo que es un tema que hay que mantener en candelero para no permitir nunca más que nuestros gobernantes no volver a cometer el mismo error, ¿sí?, nos engañen vilmente. Muy bien. Bueno, pues con esto más o menos, pues no sé si la gente que nos oiga por lo menos estará un poquito más enterada, un poquito más concienciada, esperemos que haya servido para esto, y más dispuesta pues que a la paz. Y bueno, pues vamos a reseñar una serie de eventos que creemos que son interesantes para que acudáis. El día 11, el domingo, tenemos el Carnaval de la Pachamama. Hablando de ecologistas o de estar unidos a la tierra, la verdad es que es un espectáculo que el año pasado estuvimos y vale la pena. Ellos hacen un pues una especie pues de pasacalles, ¿no? Una especie, hacen un pasacalles en las calles de Lavapiés. Habrá batucada, habrá charangas, hay grupos danzantes, hay performance, artivismo, ¿eh? Y sale del local de Maloca, que está en la calle Salitre número 36. Y a las 5 de la tarde o las 17 horas pues se empieza a formar pues todo el pasacalles. Es muy bonito, es muy colorido, pues está muy bien, yo lo recomiendo. Sí. O sea, nosotros pues vamos a ir. No sé, bueno, Emilio, estás invitado si quieres venir ahí. No hace yo falta. Algún año he visto y algunas muy veces, participativo, sí, muy colorido, muchos países, muy artístico, muy buena energía. Sí, está muy bien y bueno, pues nos salimos un poquito pues de lo... No hace falta ir disfrazado si no quieres, eso pues también es optativo, ¿no? O te puedes poner una peluca, o te puedes poner un sombrero, puedes hacer lo que quieras, vamos. Tampoco te exigen el hecho de que te maquilles, de que te disfraces, de lo que sea. Esto el domingo 11. Luego, el martes 13... Yo sé que ha salido unas cosas, a las 19 horas, esto va a ser una manifestación estatal a nivel de muchas ciudades de aquí de España. Entonces está el Calla la Boca. Es una protesta porque últimamente pues mucha gente pues del mundo de artistas, periodistas, tuiteros, pues están a veces pues siendo juzgados porque han hecho un comentario, han hecho no sé qué, que no le ha gustado a nadie, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid saldrá de sol a las 19 horas. Si tú estás por la libertad de expresión, pues te recomendamos que asistas. Y bueno, luego tenía otro... Uy, esperar, que es que como vengo aquí con las... Esto fuera... Otra cosa que queremos pues anunciar es el Festiforo, que ya se ha hecho una cuña y la pondremos antes de cerrar otra vez, que se va a celebrar el viernes 16 de febrero a las 18:30. El Festiforo pues fue una idea que surgió, y ya lo explicamos hace dos jueves, porque queríamos darle una visión un poco diferente al Foro de Movimientos Sociales. Foro de Movimientos Sociales durante un par de años ha estado celebrando pues el foro después de las celebraciones del 15M, el aniversario del 15M, y pensamos pues que era muy reiterativo, estábamos tocando casi los mismos temas, y bueno, pues decidimos darle un aire diferente, y precisamente de este aire diferente pensamos de que tenían que organizarse pues entre toda la gente que esté interesada en asistir al Foro de Movimientos Sociales. Y por una casualidad pues salió, mira, es una fiesta del foro, el Festiforo, y Festiforo se ha quedado, hizo gracia, y bueno, pues ahí está. Pues el Festiforo lo que pretende es pues juntar lo que es el trabajo asambleario pues con un motivo un poco más lúdico. o sea, habrá música, habrá poesía, habrá canciones, habrá una exposición. Explicaremos un poco la memoria del año pasado. Y bueno, entre todos vamos a decidir cómo queremos que sea el Foro de Movimientos Sociales del 2018. No solamente cómo queremos que sea, sino cuándo se celebra. Si no lo hacemos a continuación de en mayo, o sea, del mayo después del aniversario de lo que es el espacio común, o sea, el 15M. Ay, es que se me había trabado yo, mira qué es esto. El Festiforo se va a celebrar a las 18:30 en la calle Carretas número 14, segundo H. Pretendemos que todo el mundo que quiera asistir pues lleve algo de hacer una comida de traje, que eso no significa que es que habitualmente comamos en pelotas el resto de la sino de que yo traigo esto, tú traes el otro, tú traes lo de más allá, y entre todos pues oye, pues picar un poco, reírnos un poco y también pues trabajar en la asamblea para decidir pues eso, darle un aire nuevo al Festiforo, al foro, perdón, y que sea pues más llamativo y cuando lo vamos a celebrar. Y esto creemos que al ser un foro de movimientos sociales, todo movimiento social que quiera intervenir o esté interesado tiene todo el derecho de opinar, y por eso vamos a hacer esta pequeña fiesta. Y como cierre después de esto, si puedes, César, me pones otra vez la cuña. Y bueno, os esperamos el jueves que viene. El jueves que viene hablaremos de la dichosa Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza o Leyes Mordaza. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues escucharnos el próximo jueves y os daremos unas cuantas ideas. Lo que no vamos a hacer es quedarnos en casa. Saldremos a rechazar estas leyes. Toda ley que coarte la libertad de expresión y que no asegure una seguridad, vamos, ni de lejos. Y bueno, pues hasta entonces os esperamos en el carnaval de la Pachamama, nos echaremos unos bailecitos, desfilaremos, habrán artistas, habrá de todo, y bueno, pues es una bonita manera de celebrar el carnaval. Hasta la semana que viene. ¿Venís al Festiforo? ¿Pero cuándo es? El viernes siguiente, el 16 de febrero a las 6:30. Pero a ver, ¿eso del Festiforo qué es? El Festiforo, pues es para preparar el Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2018. Ah, uy, entonces yo voy. ¿Y qué más hay? Pues que va a haber música, imagino, y habrá pues encuentro y asamblea para ver qué se hace y también cuándo. Merienda de traje. ¿Tú sabes lo que es una merienda de traje, Tomás? Pues que cada uno lleva lo que puede. Yo voy a llevar tortilla. Y yo higos y, bueno, y otras cosas. Ah, bueno, yo unas aceitunas. ¿Y tú? Sí, yo también iré. No sé lo que llevaré, pero iré seguro. Bueno. Pues... Habrá música, habrá poesía... ¿La entrada cuánto cuesta? Entrada libre y gratuita. Ay, es un encuentro de toda la gente que quiera pues dar su opinión y enterarse de cómo se va a preparar el foro de este año, el Foro de Movimientos Sociales en Madrid del 2018. Y compartir lo más posible. Asamblea de Movimientos Sociales. Yo voy seguro. Don't Ejército, servicio militar.